Tenían las manos como camas y sus rodillas torcidas junto a las aguas, como los viejos espinos. Hoy deciden a los muy viejos. Todo lo bello se pierde al pasar. Bien, hoy es 10 de diciembre, Día de la Democracia, Día de los Derechos Humanos. No es poca cosa. Estamos conmemorando, yo no sé, ya perdí la cuenta de cuántos años en democracia. Esperemos seguir perdiendo la cuenta. Bueno, este año tuvimos algunos golpes aquí en la radio, gente que se fue. Y bueno, la semana pasada una amiga, Eli, la Cocoliche. Una operación que debería haber sido algo, entre comillas, rutinario, no lo fue. Y bueno, no pudo volver de esa operación. Así que Eli, yo siempre me acuerdo cuando compartíamos como un gusto por Radiohead grande. Siempre que yo pasaba a Radiohead, ella estaba ahí escribiendo y diciendo que le gustaba y qué sé yo. Así que Eli, espero que te llegue esta canción, va para vos. Wakey, wakey, rise and shine. It's on again, off again, on again. Watch me fall like dominoes in pretty patterns. Fingers in the back of the pie. I'm tingling, tingling, tingling. It's what you feel, not what you ought to. What you ought to. Reasonable, sensible. Different than the cup. I guess I'm stuck. Stop, stop. We thought you had it, but no. For no real reason, squeeze the tubes and empty bottles. I take a bow, take a bow, take a bow. It's what you feel now, what you are to, what you are to. And if it that's in the moon is tumbling, tumbling, tumbling. And duplicate, triplicate. Plastic bags and duplicate and triplicate. There from the neck up, I guess I'm stuck, stuck, stuck. We thought you had it, but no. Exactly where you get up is enough, is enough. I love you, but enough is enough, enough. And I stuck, there's no real reason. Eso era entonces Radiohead, un comienzo un tanto inusual en el programa para, bueno, para Eli. Espero que te llegue por ahí, por los aires, Eli. Una canción bellísima, Faust Arp, del 2007. Me está escribiendo el amigo Alfredo. Alfredo es profesor de lutería en Buenos Aires y tiene todo su alumnado. Me dice que los está amenazando con la gubia para que no dejen de escuchar el programa. Pobre. Esto ya... Casi está rayando el abuso de parte de Alfredo, pero bueno, él le pone garra para sumar gente que escuche el programa. Ahora sí vamos a empezar este programa, diría normalmente, en Los Siete Bosques, un programa de folk llamado Celta, que siempre le huyo. Si escuchan niños gritando por ahí es porque estamos pasando una película en el Zoom sobre partos naturales y cuestiones, que está muy interesante, está lleno de, de niños y de señoritas y de madres. Así que van a escuchar cada tanto a un niño gritando. Vamos a escuchar una banda que se llama Crave Ruha o algo así. No estoy seguro cómo se pronuncia. Es una banda de Irlanda del Norte que hace un folk muy, muy lindo, al menos para mí. Campbell's Mill se llama lo que vamos. Hay un chico que lo están, la está pasando mal. No se dice al aire, pero el pueblo que lo escucho acá no está contento este chico. Campbell's, me cuesta pronunciar eso. Mill, el molino de Campbell. Escucha. Street, a lovely maid came in my view. She had a nice pink cotton gown bound with a light blue frill. That moment Cupid stung my heart with the maid who works in Campbell's Mill. Says I, fair maid, what is your name? Be pleased for to let me know. Along this way, for along with you I'd like to go. My name to you, sir, I won't tell, but I reside in Carrickhill. A man like you, what would you do with a girl that works in Campbell's Mill? Your enchanting looks upon my heart, one look of you is fit to kill. So come with me no more to roam so early to the spinning mill. Oh no, kind sir, I mind my trade and I would have you understand that I'm no equal match for you, a fine well-looking gentleman. Bien, ahí pasaba entonces Creo Rúa. Seguimos con los sonidos de la... ¿Vos decís, Ceci, que es el sonido de la peli? ¿No es que están acogotando a un bebé afuera? ¿Es la peli que está sonando eso? Bueno, no sé cómo... lo tengo que aclarar porque me da la impresión que se van a pensar que estamos haciendo una serie de cosas con niños y no. Son mujeres dando a luz. Mira, el hace 3 días, más o menos, me llegó el siguiente mensaje de la señora Vivi Burbano. Burbano, estoy leyendo bien, sí. Dice, hola, espero que se encuentren muy bien. Escribo desde Colombia y no sé si pueda enviar un saludo a mi hermana Caro por este medio. Ella escucha todo el tiempo su estación y me encantaría poder decirle que los extrañamos y amamos con el corazón y los alegra que haya encontrado su camino y su familia en el Bolsón. Tierra linda y mágica que recibió a nuestra hermosa Caro. Agradezco su generosidad en poder transmitir este mensaje. Es que es un poco difícil la comunicación con su casa en Los Ripollos. Un fuerte abrazo a las personas lindas de Argentina. Atentamente a la familia Burbano Rurales, desde que tengo una vista, desde Pasto, desde Pasto, Pasito. Bueno, no sé. Se mezcla mi visión absolutamente deficiente con el monitor que no ayuda tampoco que se me... Bueno, Pasto o Pasito, no sé si hay una ahí en el medio, Pasito debe ser. Colombia. Bueno, esperemos que coincida que justo esté escuchando en este momento la radio, porque por ahí escucha en otro momento y no, pero por lo menos cumplimos en enviar el saludo hacia el cosmos a Caro de los Repollos, oriundo de Colombia. A la pelota, estoy escuchando... ¿Sale todo esto al aire? No, por ahí no sale. Yo después quedo como un nabo diciendo lo que escucho y no sale al aire. Bien. Vamos a escuchar una... Recién escuchamos a la banda de Irlanda del Norte haciendo música irlandesa. Y ahora vamos a... Bueno, está bien. Son de Irlanda del Norte. Está bien que hagan música irlandesa. Pero no es tan común en Irlanda del Norte. No hay tantas bandas como en Irlanda del Sur haciendo esta música. Vamos a escuchar ahora una banda de Inglaterra. Se llama After Hours. Después de hora. Probablemente se llame así por un disco de la Botti Band, que fue una banda muy, muy grosa de los 70s, que grabó un disco con ese nombre. Vamos a escuchar una canción que se llama Miss Brown, la señorita Brown. Dublin's fair town, in Dublin's fair city, there dwelt a Miss Brown. When she courted a sailor for 7 long years, and all of the time he called her his dear. Then one morning, very early at the break of the day, he went to her cottage and to her did say, "Rise up, lovely Mary, and come along with me. Strange things they will happen, strange places you see." And he took her o'er mountain, and he took her o'er dell, and she heard in the morning the sound of a bell. All over the ocean, all over the sea, fair maidens of Dublin, take this warning by me. And he cut her in three. Then he laid his poor Mary underneath the green tree. And green grow the laurel, and red grows the rose, and the raven will follow wherever he goes, and the black cloud will hang o'er this murderer. Dublin's fair city, in Dublin's fair town, in Dublin's fair city, there dwelt a Miss Brown, and she courted a sailor for 7 long years, and all of the time he called her. Thank you. Ahí pasaron entonces After Hours, después de horas, haciendo Miss Brown, una banda inglesa que se dedica a hacer folk irlandés. Uno de los integrantes tocó mucho tiempo con Maddie Pryor, que es también una inglesa muy conocida por haber sido la voz principal de Still I Span durante millones de años. Vamos a ir con un poco de música instrumental. En el 2009, hace 5 años, casi 6, el señor Liam Kelly, que es el flautista de Dervish, sacó un disco solista, un disco muy interesante, como todos los discos solistas de los flautistas, que quieren hacer cosas así como muy tradicionales y muy simples en algún punto, todo el disco es flautas varias, buzuki y percusión nada más. Vamos a escuchar un set de reels tomados a un paso bastante lento, bastante relajado, muy lindo, tocados con low whistle. Bueno, son dos reels que no te voy a decir los nombres porque están en gaélico y porque seguramente no te importan, pero te va a importar escuchar. Thank you. Now, I want to say a big hola to somebody who's in a very snowy place indeed. Hola, Sergio Gonzalez. Sergio has a traditional Irish music show on the local radio station down there. En Los... I'll have to get this right. En Los Siete Bosques, named after the Yeats poem In the Seven Woods. So I'm delighted, Sergio, that you're listening from so far away, and it's great to have your company. Ahí entonces habíamos escuchado al señor Liam Kelly haciendo un set de reels de su disco solista del 2009. Vamos a seguir con danzas. Este en particular, mira, esto es un disco de Paddy Glackin, que es un violinista de la hostia, con Donald Lani, que es un buzuquista también de la hostia. Este disco tiene unos años, no me acuerdo qué año es. Vamos a pasar un set de reels. El último de este set, que son como cuatro, que se llama Miss Patterson's Slippers, las pantuflas de la señorita Patterson. Tiene varios nombres, pero si yo tengo que elegir una de las danzas que más me gustan, probablemente esta estaría entre ellas. Me fascina, una fuerza increíble. Son esas cosas que me dan ganas de ponerme a zapatear o a hacer ese tipo de cosas, así, a corretear. En fin, bueno. Paddy Glackin y Donald Lani, entonces, haciendo este set de larguito. Bueno, no están largos, son cuatro reels, pero son cortitos los reels. Así que escuchemos. El último, te insisto, es una maravilla. Presta atención al último y te va a dar mucha alegría. Thank you. ¿Cómo me gusta este último rol que pasó? Bueno, Patty Clarkin y Donald Lunny, entonces, haciendo un set largo de reels. Vamos a bajar un poco las revoluciones. Vamos a irnos hacia atrás, un par de siglos hacia atrás. El señor Thorlot O'Carolan, con una composición muy conocida. Tan conocida que hasta se suele tocar en algunos pubs en las sessions, cosa que no es nada común tocar cosas de O'Carolan. Pero este tema puede ser tocado como una especie de reel lento, entonces muchas veces lo tocan. Estoy hablando de O'Carolan's Draught, sería como el trago de O'Carolan. Esto es una versión, creo que de las más remarcables versiones de la banda de Dannan, de su disco más celebrado, un disco de 1975 que se llama Selected Songs, Jigs and Reels o algo por el estilo, no me acuerdo exactamente, pero bueno, es un discazo. Y bueno, vamos a escuchar entonces este tema, O'Carolan's Draught. Bueno, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero no importa. Escucha, que es lindo. You're listening to In the Seven Woods on Alice FM with the delightful Sergio González. No, bueno, era la musiquita de mi teléfono que sonaba. En fin. Esto es radio de verdad. Sí. Ahora veremos quién me escribía. Podría ser tranquilamente, como siempre, mi esposa diciendo trae empanadas o algo por el estilo. Mira, helado. Hoy tenemos el 30% en el. Ah, no tenemos publicidad con él, no podemos mencionar la marca, ¿no? Bueno. Habíamos escuchado entonces de Dannan un tema de O'Carolan. Y hablando de O'Carolan, este arpista itinerante, del 1670, por ahí nació más o menos y murió en 1700 y pico en Irlanda. Vamos a seguir con un tema de arpa. Hablando de arpa, te cuento que el domingo pasado estuve en el centro Antuquén, es el Antuquillén, en Nepuyén. Y estaba la señorita o señora, no sé, María Bonetti, que es una arpista, es de Italia. Toca la arpa y canta, muy interesante el concierto que dio, a la tardecita, viendo el lago de fondo. Obviamente que le pregunté si quería venir al programa, así que por ahí viene, en algún momento, quedamos en contacto. Sería muy interesante porque toca la arpa muy bien, así que sigue sonando mi coso, espera. Bueno, nada. Y tampoco quiero dejar de mencionar que eso fue el domingo, y el sábado pasado tuve la suerte de ver el proyecto de Ale Aranda Sincopados. Ale Aranda, Carmina Aranda, Natalia, no me acuerdo el apellido de Natalia. ¿Cómo? Alufi, Natalia Alufi. Y Leo García. Bien, ¿me acordé? ¿Leo García puede ser? No me acuerdo. Bueno, creo que sí. ¿O no? Me hiciste dudar. O sea, si me pusiste esa cara, me hiciste dudar. Bueno, no importa. Pero quiero decir que es increíble. Uno ya sabe cuando va a ver cualquier cosa que arma el amigo Ale. Partimos de un piso muy elevado. Pero la verdad que qué lindo este proyecto Sincopados. Qué bien que suenan los cuatro. Una maravilla, aquí en el Zoom. Estuvo lleno, por suerte. Estuvo muy lindo. Bien, ¿en qué estaba? A todo esto. Estaba porque estaba diciendo que venía un tema de arpa y me acordé del recital de Marina. Vamos a escuchar un disco. Esto es del 92, creo. El señor Derek Bell era un señor viejito, que tocaba arpa en los Chieftains. Un ícono dentro de la música irlandesa. Tocó desde muy joven con los Chieftains. Desde muy joven. Tocó desde jovencito. Lo que pasa es que tocó mucho tiempo. Este es un disco solista que hizo él. No son los temas tan clásicos de arpa. Pero bueno, un repertorio muy lindo que hizo en ese disco. Hasta incluye un tema paraguayo. Pero no es lo que elegí. Elegí un tema de O'Carolan también, para seguir en la línea de O'Carolan. Se llama O'Carolan's Devotion. Tiene dos nombres. O también es Miss Featherston. Según cuenta la historia, O'Carolan estaba yendo a misa y se encuentra con esta señorita Featherston. Y se ponen a hablar y la... Dale, que me siguen sonando. No te voy a atender, espera que termine de hablar. Seguramente es alguien que me está escuchando y se está riendo como me hace sonar. Y yo como un talado, chico, con el teléfono con la mano. Me perdí. O'Carolan, que estaba yendo a misa, se encuentra con esta señorita. La señorita le dice que rece por él en la misa. Y él le dice, no, mejor te hago una canción. Algo así. Mira, qué sé yo. Hace mucho que pasó. Puede haber llegado un poco distorsionada la historia, pero más o menos. El tema es muy lindo, escucha. Thank you. Ahí pasaba entonces el señor Derek Bell haciendo dos temas de O'Carran en arpa. La señorita Tricia McFern de Buenos Aires dice: buenas tardes, recién los sintonizo, cariños. Qué feo porque tarde no hacemos nada, tenemos que estar horario. Tenés un apercibimiento. Sí, bueno, pero tenemos que poner un apercibimiento, Tricia, porque es muy feo lo que hace de empezar a escuchar de la mitad para adelante. Es así. Me perdí. Espera, para que voy a donde estaba. Bien, sí. Bien. Esta canción es una canción muy, muy conocida en el ambiente del folk, grabada millones de veces. La misma melodía tiene varias letras. La historia de esta canción, de la versión que yo voy a pasar, es cuando se separa Planxty, su primer separación en el 75, creo. Había entrado hacía muy poco Paul Brady a la banda y aprendió de Christy Moore, que era otro de los cantantes, esta canción que se llama The Lakes of Pontchartrain. Esto es una canción que se recolectó en Estados Unidos. Es aparentemente un soldado que queda después de alguna batalla o queda por ahí boyando. Pontchartrain es un lago que existe, que está en Estados Unidos, uno puede ir si quisiera, cerca de Luisiana queda. El señor este queda por ahí boyando, dice la letra que no le sirve el dinero, lo que da a entender que tiene dinero de otro país, sabe que fue a pelear ahí, seguramente por las guerras de independencia de Estados Unidos. Y encuentra una casa a las orillas del lago y bueno, le dice la señorita, hay una línea en la canción que es como muy extraña, dice: si no fuese por los cocodrilos dormiría en el bosque. Yo no sé si hay cocodrilos ahí en esa parte. De hecho, mucha gente en los foros comenta que eso es una parte como muy rara de la canción, que no se sabe por qué, bajo qué droga la habrán escrito. Pero bueno, el tema es que el señor le pide a la mujer si puede entrar a su casa, y la mujer lo deja entrar, le hace lugar en una habitación. El hombre se enamora perdidamente de la mujer, como pasa en muchas de las canciones, y en el momento le propone matrimonio. En algunas canciones la mujer acepta y en otras, como en este caso, la mujer le dice: mira, tengo mi novio que estaba por venir de la guerra, así que lo voy a esperar. Ahí termina la canción. No sabemos, por ahí el novio lo mataron y la señora se perdió del muchacho este. No, nunca sabe. Pero vamos a escuchar entonces una versión que hizo Paul Brady de esta canción, que la aprendió de Christy Moore, decía, The Lakes of Pontchartrain, una muy linda canción, que está en un disco del 76, creo, de Paul Brady, el primero que sacó solista, el primer disco folk. Después se fue rápidamente el folk, lamentablemente, pero bueno, una muy linda canción. And I took the road to Jackson Town, my fortune to renew. I coursed all foreign money, no credit could I gain, which filled my heart with longing for the lake. I stepped on board of a railroad car beneath the morning sun. I rode the rods till evening, and I laid me down again. All strangers, there are no friends to me. by the lakes upon your train. I said, me pretty Creole girl, me money is no good. And if it weren't for the alligators, I'd sleep out in the woods. You're welcome here, kind stranger. Our house is very plain, and we never turned a stranger out on the vine. Thank you. Ahí se iba entonces Paul Brady haciendo The Legs of Pontchartrain. Muy atentamente, muy atento el señor Nicolás de San Marcos Sierras, que siempre nos está escuchando, o muchas veces, por lo menos varias veces ha llamado. Me hizo un muy interesante aporte. Yo, como un buen ignorante, dije, no sé, el tema de los cocodrilos, por ahí lo inventaron. Y no, él me dice, ojo, que en Luisiana, me dice, es un hervidero de cocodrilos en Estados Unidos. Pablo asiente. Y bueno, yo como un nabo dije, no, le inventaron. Así que nada, bueno, por lo menos aprendimos que en Luisiana hay cocodrilos. Por otro lado, el señor Víctor, como siempre, como todos los miércoles desde hace no sé cuántos años, está escuchando desde que empezó el programa, dice, en oposición a lo feo que hizo Tricia, que empezó a escuchar desde la mitad del programa, que estoy muy dolido con Tricia. Nos vamos llegando al final de a poco, ¿eh? Nos quedan 10 minutos nomás. Son 8 y 51, según indica la computadora aquí del estudio. No, me quedé pensando. No importa. No sé, me quedé como con la idea que tenía que decir algo. Y no me acuerdo qué. Bueno, ya me voy a acordar. Si es que tenía que decir algo, por ahí. Tenía que ver con eso. Bien. ¿Qué tenemos? Operá, me lo decís y yo después lo digo. Bien. Vamos a hacerlo prolijamente. Slide es una de mis bandas favoritas de Irlanda. Esto es de su último disco, se llama Mendicity. Es un set de reels. Van a notar que empiezan de una forma un tanto extraña a nivel armónico. Te lo digo por si te interesa. Decís, epa, ¿qué le pasó? El pianista se equivocó. No se equivocó. Lo hace a propósito porque son tipos muy pulentas. Y hacen lo que se les canta el upite. No sé, al menos en este tema. Escucha, es muy lindo. Thank you. Bien, qué buena banda que es Slide. Esto es del año pasado, 2013. No sé de qué se está riendo Pablo y Cecilia. No sé. ¿Me pueden contar? Así compartimos entre todos de qué se ríen. No lo pueden compartir. Bien. Pablo y Cecilia, que están encargados de hacer el programa que sigue, que se llama Te Llamaré Viernes, ¿no? El programa donde ellos leen extractos de cosas, de literatura y esas cuestiones. No me quiero olvidar, nos habíamos tomado, o queremos empezar a tener la costumbre de recordar qué es lo que pasa en el Zoom, porque, insisto, pasan muchas veces cosas maravillosas, muchas veces. Como el sábado pasado, por ejemplo, y como lo que va a pasar el sábado que viene. El sábado que viene, nada, Patagonche, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir, Patagonche? Ya sabes todo y ya sabes que es una masa. Que es diversión asegurada o te devolvemos el dinero. No te devolvemos nada, te vas a divertir igual. Le vas a pasar bien, vas a escuchar una música increíble. Una banda emblemática de aquí de Bolsón. Eso es el sábado 13 a las 22:30 horas. Patagón Che, 50 pesos cuesta la entrada aquí en el Zoom. Tenés que venir temprano porque siempre que toca Patagón Che se llena. Así que vení temprano o saca tu entrada antes. No sé si te la vendemos antes. Vení temprano, listo. Y el viernes 12, tenemos la presentación de un libro. Estoy leyendo, porque bueno, tenemos como una carpetita en donde lo que está anotado. Presentación del libro de Coplas Nada Me Falta. Yo debería haberlo leído antes para leerlo un poquito más ágilmente. Ay, no lo entiendo las letras, así del nombre. Qué mal, qué feo. Bueno. Mari, sí, eso, bien, sí, Maimara Chávez Abate, perdón que, sí, no entendía la letra. Bueno, vamos a repetirlo entonces, vamos a hacer de cuenta, borra esta parte, la borramos, y te digo entonces, pongo mi voz de Aliberti, y digo que el viernes 12, me sale bien la voz de Aliberti, lo estoy imitando, ¿viste? Va bien, ¿no? Viernes 12 a las 22 horas está la presentación del libro Coplas, De Nada Me Falta, de Maimara Chávez Abate. Va a haber danza, música, canto y teatro. Va a haber varios artistas invitados. La entrada es a la gorra. Esto es el viernes 12. Y el sábado 13, Patagonche. Y ahora, en un ratito nomás, te llamaré viernes. El programa que siempre está, todos los miércoles, de 10. No, de 9 a 10, después de nosotros. Bien, nos fuimos. Vamos a irnos con un tema cortito. Una banda de Suecia, muy interesante, se llama Vassen. El folk de Europa del Norte es muy interesante. Esto suena como bastante antiguo, no sé si será antiguo o lo habrán hecho sonar antiguo porque ellos quisieron, por el arreglo, digamos. Vamos a, bueno, obviamente tiene un nombre en una lengua que no comprendo, así que no te lo voy a reproducir. Si tenés mucha curiosidad, entras al blog y lo lees. El blog es www.enlossietebosques.blogspot.com.ar. Será hasta el miércoles que viene. Los dejo con Vassen entonces. Vassen es la banda que vamos a escuchar.